Muy buenos días a todos y todas los que están del otro lado escuchándonos. Un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Qué lindo arrancar el día con esa cortina. Está del otro lado ahí Julián Boxer. ¿Cómo estás, Anto? ¿Cómo están quienes nos están escuchando? Muy buenos días. Una vez más, acá día viernes desde FM La Caterva, encarando la realización de este Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con las voces, las luchas, los sonidos de todo el país, que ya su emisión número 65. Pa, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Una bocha, vamos a hacer un festejo para los 100, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vayan anotándose entonces. Bueno, vamos con lo que tenemos hoy, que está bastante cargado porque pasaron un montón de cosas durante toda la semana y si bien algunas se vieron reflejadas en los otros enredandos, vamos a retomar algunas de ellas. Así es, como corresponde, dándole continuidad y seguimiento a los temas, distinto a lo que hacen los medios hegemónicos, que instalan un tema y a los 2-3 días se olvidan y lo reemplazan por otro. Acá, por el contrario, tratamos de que los temas que tocamos los seguimos de cerca para ver cómo se desarrollan todos estos conflictos. Bueno, vamos a estar hablando con compañeros del Frente Popular Darío Santillán. Ayer se cumplieron 12 años de la masacre de Avellaneda. Se realizó una gran marcha, sí, y el 25 se hizo la vigilia, la transmisión, las actividades culturales. Yo no pude estar, pero Julio, vos estuviste ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió? Yo estuve, la verdad que como siempre, muy emotivo el recuerdo de los compañeros. También con la alegría que muchas veces nos da encontrarnos en la lucha, en poder recordarlos como lo que fueron, ¿no? Dos compañeros que lamentablemente fueron asesinados en aquel momento, en el 2002, por la policía. Muchos de los responsables, Dualde, Solá, siguen estando impunes. El juez Lijo, que es el mismo que le dio a Biondini la personería para su partido, es quien está en este caso demorando y trabando la causa. Así que el reclamo de justicia sigue y el recuerdo de los compañeros obviamente también. Pudimos participar de la tradicional, a esta altura, transmisión que hace la Red Nacional de Medios Alternativos de todo lo que sucede en el puente, y la verdad que estuvo muy bien. Pero bueno, seguimos reclamando justicia, como recién decía. Sí, tratando de instalar esto de que al hijo se lo conozca no solo por la causa Chicone, no solo por lo de Vudú, sino con la continuidad de causas, esto que decías de Biondini, la causa de los responsables políticos del Puente Pueyrredón, y otras, para poder hacer una descripción de lo que es ese juez y lo que implica para los sectores populares y para la lucha de los sectores populares. Bueno, vamos, sí. Dale. No, te decía, para recordar entonces un poco lo que sucedió, es que vamos a hablar con uno de los compañeros del Frente Popular de Santillán y también tenemos algunos audios cortesía de los compañeros de la retaguardia, en este caso del padre de Darío Santillán, Alberto. Y de la hermana de Maxi Costecchi. Sí, Victoria Costecchi. Es lo que sucedió ayer en el acto. Vamos a estar tratando de comunicarnos también con Miriam Breckman, por la represión sufrida ayer por los trabajadores de Lear y Donelei, no sé cómo se estaría pronunciando. Ayer, en Callao y Corrientes, los trabajadores se concentraron y fueron duramente reprimidos en Callao y Corrientes por reclamar contra despidos y suspensiones, y ayer había detenidos en la comisaría Quinta. No sé cómo se sucedieron los hechos, por eso es que vamos a tratar de comunicarnos con una de las abogadas que estaba ahí en el lugar tratando de que liberen a los detenidos. ¿Qué más? En el plano internacional vamos a escuchar una entrevista a Javier Calderón de Marcha Patriótica a propósito de las elecciones que hubo en Colombia hace ya 2 semanas, si no me equivoco, que dieron por ganador a Juan Manuel Santos, para que nos cuente un poco cuál es la perspectiva de a quién más, cómo sigue la lucha de los compañeros y compañeras en Colombia. Nos vamos a ir hasta Chaco porque hay un acampe desde el lunes 23 en Sáenz Peña de diferentes organizaciones populares, diferentes organizaciones sociales, reclamando trabajo, tierra y vivienda, un reclamo que no se escucha en ningún lugar, pero en Chaco capaz es una de las provincias más críticas en lo que respecta al trabajo, la vivienda y la tierra. Sin duda, una de las provincias con mayor conflictividad social, donde cada vez más el pueblo está saliendo a la calle, y la respuesta que reciben o es nula o es represión, lo cual es peor. El gobierno de Ivanov parece que ha decidido cortar todo tipo de vínculo con las organizaciones sociales y, en todo caso, que la única respuesta sea la policial. Así que vamos a estar hablando con los compañeros ahí de Chaco. Vamos a estar también hablando con la hermana de José Luis Orellana, que está preso en Mercedes, provincia de Buenos Aires, por una causa armada y fue apuñalado en la celda, en la unidad José Luises. Es sordo de un oído, bueno, es una situación bastante crítica con una causa armada, las situaciones que se viven en las cárceles, una continuidad capaz con lo que se conoció, las fotos que se conocieron la semana pasada, que en verdad eran del año pasado, pero se conocieron la semana pasada de la cárcel de San Luis, y como de esos casos, miles y miles que de los que no nos enteramos, que suceden en las cárceles de nuestro querido país. Así es, nos metemos un poco también en el Mundial. Vamos a estar hablando con Pablo Cormick, habitual columnista deportivo de Enredando las Mañanas de los días viernes. Hay muchas cosas para hablar, tanto de lo futbolístico como de lo extrafutbolístico, así que vamos a estar charlando con Pablo seguramente para que nos cuente un poco su visión sobre lo que ha estado sucediendo en Brasil 2014. Y hoy también se movilizan los secundarios artísticos, así que vamos a estar hablando con una compañera, con Luciana, de la Escuela de Danza número 2, para que nos cuente el reclamo, cómo se está desarrollando la lucha y por qué se movilizan hoy. Vamos a tratar de comunicarnos también con algún diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque anoche se subió el ABL y el gobierno de la ciudad tomó deuda pública. Vamos a tratar de entender qué significa esto, por qué el gobierno de la ciudad toma deuda cuando subejecuta los presupuestos, entre otras cosas. Y creo que ahí estamos, ¿no? No sé si nos va a entrar todo. No sabemos, creemos que no, como siempre, pero bueno, por lo menos cumplimos con anunciarlo y en todo caso las cosas que no nos entren hoy serán retomadas en futuras emisiones de Enredando las Mañanas. Bueno, ¿y nos vamos con el primer temita? Nos vamos con la primera canción, en este caso Los Fabulosos Cadillacs y el satánico Dr. Cadillac. We'll be right back.

Sí, David, te estamos escuchando, te agradecemos. Bueno, ellos lo mandan a desalojar para que no quede nada, se organice. Está, ya saben la experiencia del 2001. Y nosotros apostamos a la unidad y la coordinación, o sea, la unidad de todos los trabajadores y la coordinación de todas las luchas. Así como llamamos al sindicato, vamos a marchar imponer, llamamos a todas las comisiones internas, seccionales, delegaciones, combativas, y a los partidos que están al servicio de la clase obrera, apoyarnos, compañeros. De la única manera, porque de uno a uno los van a ir derrotando, como ya pasan las suspensiones en la autopartista, los despidos que están, rebaja de sueldo. Esta película la vimos en los filmes de los 90, pero ahora es peor. Si Argentina ya se rumorea que si le paga los fondos buitres que hay en default, ya sabemos lo que nos espera. El látigo del capital nos va a empezar a sonar en el lomo. Y el que no lo entienda, nos vamos a tener que juntar. Desde ya, la unidad en la lucha es fundamental. David, te agradecemos muchísimo y estamos en contacto por cualquier novedad. Gracias por tu comunicación y bueno, que sea extensivo. Un abrazo. Gracias. Pasó David Soria, delegado de los trabajadores de la fábrica de Patti en Martínez, haciendo un resumen de la situación desde que arrancó el conflicto, cuando Argentina estaba jugando con Bosnia y entraron 150 efectivos de la empresa de seguridad a la planta, hasta hoy, que se movilizan, que tienen ahora una audiencia con Pitrola y luego se movilizan al Sindicato de la Carne para exigirles que hagan un paro general, que paren todos los frigoríficos, para exigir la reincorporación, ¿verdad?, que la planta no se mude y despida a 250 trabajadores. Esta película ya la vimos, decía David, está siendo cada vez más común que se cierren fábricas, que se muden, que ofrezcan retiros voluntarios, y lo más grave de esta situación es que se viene ganando mucha guita, ¿no? Entonces, muy clarita la verdad la postura de David. Como él decía, parece que se está repitiendo en algunos aspectos la crisis que sufrimos allá por mediados y fines de los 90 y que tuvo su estallido en el 2001. Lo cierto es que cada vez más nos llegan noticias de fábricas que cierran, de represiones, de un contexto que da cuenta de que efectivamente no se trata de un ajuste que va a venir o de una situación regresiva que va a venir, sino que ya están sufriendo y ya estamos sufriendo los trabajadores de nuestro pueblo. Así que obviamente desde acá, desde Enredando las Mañanas, vamos a seguir muy atentos a todos estos conflictos. Bueno, y vamos con un temita, Boxer. Vamos con una canción de Las Pelotas. Un saludo especialmente se la dedicamos a Ramiro y a Virginia, que parece que no le da pelota, así que vamos a poner Esperando el Milagro para ver si eso sucede. Esperando el milagro de creer.

y ya a estos últimos años se viene agregando también una serie de actividades político-culturales ahí en la estación, que rebautizamos ya hace mucho tiempo, Darío Maxi, bueno, y que el año pasado, producto de una ley nacional, se hizo efectiva, ya no se llama más Avellaneda, y bueno, ahí con una decena de artistas populares que participan, Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Arbolito, que siempre acompañan, una cantidad de compañeros y compañeras, y también como un foro de debate en donde discutir problemáticas que tienen que ver con, aún hoy en democracia, casos de violencia institucional, ¿no? Concretamente de gatillo fácil. Por ejemplo, bueno, ayer hubo un panel el 25 con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, nuestros compañeros de Rosario también, compañero de Patón Jerónimo, asesinados por el narcotráfico. Es decir, bueno, cómo también en democracia las fuerzas de seguridad siguen siendo un factor represivo muy fuerte y qué estrategia tenemos los sectores populares de alguna manera para combatir ese tipo de política. Así que bueno, con mucha emoción, con la palabra también de los familiares, una marcha de antorchas con la cual siempre cantamos eso de que el puente es nuestro, ¿no? Porque siempre de parte del gobierno estuvo la voluntad de impedir también la movilización. Y bueno, el 26 con mucho esfuerzo pudimos hacer el acto, una decena de organizaciones sindicales, políticas, culturales, que en general asumen la fecha como lo que es, ¿no? De mucha importancia y una simbología muy grande para todo el arco político en la Argentina. Sí, un día de lucha, ¿no? Se asumió, claro, por todas las organizaciones populares como un día de lucha. En relación a la causa de los responsables políticos, cabe destacar que ni Felipe Solá, ni Juan José Álvarez, ni Alfredo Atanasoff, ni Luis Genud, ni Jorge Matzkin, ni Aníbal Fernández, ni Carlos Soria, que bueno, que ya se murió, pero no fueron juzgados porque el juez Lijo archivó la causa. ¿Cómo viene el reclamo por eso? Y contanos un poco más sobre esta causa, la de los responsables políticos. Sí, renovado, ¿no? Porque por la particularidad de esta coyuntura, de que de repente el juez Ariel Lijo, que nosotros años anteriores lo hemos señalado, porque contar que las causas eran dos por separado, ¿no? La del Tribunal de Loma de Zamora, que en aquel 2005 mandó en cana a Franchotti y Acosta, a los policías, y la de las responsabilidades políticas, ¿no? Que estaban en Comodoro Pi. Este juez nunca hizo nada. La particularidad, bueno, es que este año tomó mucho revuelo por el caso Sicone, pero también por condenar a Stechi Lescano, militante de Quebracho, que fueron a reclamar justicia por Fuente Alba, se encontraron con la cárcel, ¿no? Cuando Sovic aún sigue libre. O, por ejemplo, sobreseer a Korach en la causa de la AMIA, entregarle la personería jurídica al partido nazi de Biondini. Y obviamente que a nosotros, y bueno, debe llamar la atención de la celeridad con que actúa el juez en judicializar y condenar la protesta social, y en el caso de los responsables políticos, que son expresiones directas de los sectores dominantes, ¿no? Tanto Dualde, Juanjo Alba, estamos hablando de personajes pesados, ¿no? El mismo Solá y demás, y que hoy de hecho, nuevamente, son expresiones de fuerzas políticas que nosotros identificamos como conservadoras. Entonces, por eso la denuncia, porque en la causa no hay nada, son 12 años de inacción total, y lo único Y claro que para nosotros son los 400 cruces de llamadas entre la CIDE de la calle Billinghurst en aquel momento y la policía en el puente, 400 cruces de llamadas, ni siquiera eso se ha cruzado, se ha investigado, que para nosotros es un poco la punta del ovillo para develar la cadena de mando, ¿no? Es imposible que una represión con cinco fuerzas de seguridad actuando de conjunto, sin mando político, cualquiera de nosotros que militamos en una organización, sabemos que en una movilización el comisario que se acerca no mueve un dedo sin la orden de un responsable político. Así que eso es lo que no hace la justicia y un poco, bueno, hizo que se renueve el reclamo y, bueno, con la esperanza y la expectativa de que, obviamente, nosotros y mediante los familiares son creyentes, nos comprometemos a mover junto con los abogados lo que sea necesario, pero si de parte del Poder Judicial y la clase política se cuidan las espaldas, se hace realmente cuesta arriba, ¿no? Sí, desde ya, desde ya. Bueno, quien nos está hablando, recordamos a la audiencia, es Federico Orchani, militante del Frente Populario Santillán, acerca de la causa, ¿no?, del asesinato de estos dos compañeros, en la cual está involucrado buena parte del poder político, que hasta el día de hoy sigue manteniendo también sus relaciones, sus vínculos y la posibilidad de estar libres gracias a la impunidad que le garantizan, entre otros, el juez Ariel Lijo. Fede, te agradecemos mucho por esta comunicación. Como todos los años, hemos estado ahí en el puente también compartiendo esta jornada, muy emocionados, pero también con la alegría de la lucha que nos dejaron los compañeros y de tratar de recordarlos llevando sus banderas bien altas. Así que bueno, te mandamos un abrazo y será hasta cualquier momento. Un abrazo para ustedes, compañeros, hasta luego. Adiós. Pasaba Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán explicándonos, primero diciéndonos cómo se vivió ayer la jornada de lucha en la movilización y anteriormente la jornada cultural, que hace ya un montón de años está presente en los días 25 de junio, la vigilia, y luego la movilización, contándonos que la causa no avanzó nunca en ningún momento y Ariel Lijo terminó por archivarla. El reclamo es que se reabra esa causa y se juzgue a los responsables políticos, que vamos a volver a repetir quiénes, algunos de los que no han sido condenados por la masacre de Avellaneda: Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genud, Jorge Matzkin, Carlos Soria, que ya se murió a manos de su mujer, y Aníbal Fernández. Muchos de ellos se reciclan y ocupan hoy lugares en la política argentina. Así es. Anto, querida, ¿qué pasaría si dejás de ser parte de la Caterva, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos? ¿Vos serías policía? Nunca seré policía. Hoy me encuentro solo, sentado en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos enredamos con Chaco en este bloque y ya estamos en comunicación con Higinio Encina, militante del Movimiento Popular La Dignidad en Chaco, para que nos amplíe un poco acerca del acampe que a partir del día lunes se está realizando en Sáenz Peña. Hola, Higinio, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, estamos comunicándonos para preguntarte, en principio, las razones del acampe. ¿Cómo llegan a la decisión de realizar el acampe ahí en Sáenz Peña? Y bueno, dentro de toda la decisión lo tomamos hace rato, la semana pasada, porque creo que acá estaba el Domingo Pepo, que es el presidente del ministro de Vivienda. Y eso pasó el mes pasado, que mucha gente que ya lo habían entregado proyectos del año anterior, el año pasado, que todavía no se están cumpliendo. Y entonces tuvimos una charla con él en ese momento, y le prometió de vuelta que lo hizo esperar una semana, que el lunes o que aquello. Y bueno, y de esa semana nosotros tuvimos una asamblea de hacer esto, hacer una campe. Sí. ¿Qué es lo que les prometió Domingo Pepo, que es el presidente del Instituto de la Vivienda de Chaco, verdad? Sí, verdad. Sí, más que nada son viviendas que hay, viviendas así como kit de materiales. El kit de materiales son una parte que te dan de materiales para construir una piecita y un baño. Y más de eso, se comprometió con muchas cooperativas que en fin le iba a hacer funcionar, dar trabajo en cooperativa. Claro. ¿Y tuvieron alguna respuesta hasta el día de hoy? Y recordemos que la campe está instalado desde el lunes 23. Sí. No, todavía nada. No hay nada, solo que ayer tuvimos casi fue una represión, pero bueno, gracias a Dios tuvimos un buen diálogo con los policías, porque nos mandaron a reprimir, viste, que ellos decían que nosotros tomamos un edificio acá en la localidad de Sáenz Peña, pero no era así. Nosotros fuimos a ver cómo podíamos comunicarnos con este señor, y bueno, y cuando llegamos ahí, al ratito aparecieron todas las policías y nos sacaron, viste, ellos creyeron que nosotros íbamos a hacer, tomar el edificio, encender, toda esa cosa. Claro, y por las dudas había mucha policía. ¿Eh? Que digo, por las dudas había mucha policía ahí en el lugar. Sí, había. Nos mandaron bastante policía, pero bueno, vino el señor este, que es Julio Jovanovic, creo que se llama, el que está acá. Y bueno, tuvimos una buena charla, dijimos que nosotros, la intención nosotros no hay con él, no era de ir a a tomar el edificio, como dijeron. Pero es que si él puede dar una mano de charlar con este tipo, ¿viste? Claro. Bueno, Higinio, ¿y se van a quedar hasta que tengan algún tipo de respuesta? ¿Cuál es la situación en general de cómo vive la gente ahí en Sáenz Peña? Y nosotros estamos acá con mucho, recibimos mucha colaboración de muchos integrantes que están acampando con nosotros. Nosotros decidimos quedarnos hasta cuando haya respuesta. Y bueno, eso nomás, y decidimos así, porque creo que él sigue dando proyectos en toda nuestra provincia, o sea, en otro pueblo, menos en la localidad de San Martín, de Corzuela, de Quitilipi, en fin, acá en Sáenz Peña. Claro, ¿y por qué evalúan ustedes que sucede eso? ¿Cómo? No te escucho muy bien. ¿Que por qué piensan ustedes que no entrega los materiales o los planes de vivienda o las diferentes cosas que me decís que sí entrega en otros municipios? ¿Por qué no lo hace en Sáenz Peña? Y creería que él es el que hace la diferencia. Nosotros no tenemos en contra de nadie. Nosotros creo que las reuniones que hicimos tuvimos un buen diálogo con él. Él se comprometió con nosotros. Y bueno, nosotros queremos que también dé el cumplimiento, ¿viste? Claro. Hay organizaciones de pueblos originarios también acompañando el acampe, ¿no? Sí, hay dos organizaciones de Paita, una que también son criollos, que es la Cacupé, que es de acá de la localidad de San Peña. Después estamos nosotros, está la Comroxie y Nalaya Le. Bueno, Higinio, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alertas a ver cómo sigue la lucha ahí en San Peña. Bueno, sí, el que más quería añadir, si es que me da un tiempito, viste que nosotros tenemos, yo pertenezco a la comunidad aborigen, tenemos acá el Instituto Aborigen Chaqueño, que es el más reconocido por el IDAS, sí. Que desde que el lunes, y en fin, hace tiempo que no tenemos conexiones con ellos, y bueno, eso lo hago saber, que no sé, hace oído sordo, y bueno, esa es la parte de la comunidad aborigen, que nosotros tenemos unas instituciones, pero todavía no hay cumplimiento, no sé lo que pasa, no tenemos también diálogo con ellos. Creería que en este momento, así como estamos, podría dar una semillita, una, o que sea una mínima esperanza, viste, que vaya, lo converse. Yo sé que ellos conversan, porque creo que este año hacen antes sus elecciones, y bueno, creo que yo le vi hablando con Domingo Pepe en unas reuniones que también participé, que se comprometieron con la presidenta que del instituto, que de Andrea Caroli, uh-huh. Y que tampoco ni siquiera nos llamó ni nada parecido, ni se acercó ninguno. Bueno, hola, sí, te estoy escuchando. Bueno, seguimos exigiéndoles entonces a las diferentes autoridades responsables que den una respuesta a las organizaciones populares que están ahí en el acampe. Sí, nosotros pedimos eso, viste, la colaboración de alguna, hay muchas instituciones que hacen oídos sordos. Desde ya. Bueno, Higinio, te agradecemos muchísimo el contacto. No, gracias, y estamos... a usted, y gracias por escucharme. Un abrazo. Pasaba Higinio Encina, militante del Movimiento Popular La Dignidad, desde la Campe en Sáenz Peña, Chaco, reclamando por vivienda, tierra y trabajo en una provincia súper crítica, como decíamos al principio, en relación a estos tres derechos, ¿no? Sí, cada vez está más dura la situación, cada vez se viene peor, y por eso la necesidad también de que las organizaciones salgan a la lucha, a la pelea, tal cual lo vienen haciendo y nos viene contando el compañero Higinio. A mí se me ocurrió un tema para escuchar, ¿te lo puedo pedir? Sí, a ver, claro, ¿cómo vivo? No me vas a poder pedir un tema, Anto. El arriero, ¿lo tenés por ahí? El arriero, la versión de Divididos, crees vos. Quiero claro, la yo la que tengo es la de Atahualpa. Bueno, a ver, tenés la de Atahualpa. No, pero si vos me pedís la de Divididos...

ayer Diego tiró que, y freno para decirlo como Diego, tiró que hay que lo lleven a Guantánamo, tiró, ¿no? Como diciendo, bueno, que la sanción es muy exagerada, y bueno, se viene hablando mucho de ese tema, ¿no? Lo que es cierto es que una sanción tenía que haber, porque la conducta de Luis Suárez adentro de la cancha merecía una sanción. No es normal que un jugador muerda a otro o intente morderlo. No, pero para nada. No es normal la conducta de Suárez, no es normal que lo haga sabiendo la cantidad de cámaras que hay en el Mundial y sabiendo lo que se exponía. Supongo que él no es consciente de toda esta situación en el momento en el que decide morderlo. Es más, no creo ni que haya sido una decisión en términos de que lo haya reflexionado, sino que debe ser parecido un impulso, ¿no? Pero es un impulso en un partido caliente, en un Mundial muy especial para él, ¿no? Porque venía de una lesión, se recuperó en un tiempo récord, no pudo jugar el primer partido, jugó el segundo partido contra Inglaterra, hizo dos goles, fue el héroe absoluto. En el partido contra Italia no convirtió, pero era importante su tarea. Hasta ese momento, en el que igual siguió jugando, porque el árbitro no vio esta situación, y la FIFA decide sancionar después de oficio, desde el escritorio, a un futbolista que obviamente a la FIFA no le importa, ¿no? Revisar la historia de Luis Suárez, ver de dónde viene ese chico, un chico muy humilde, con un montón de cosas en su vida que lo hacen también llegar a este tipo de reacciones en los partidos, porque no es la primera vez que lo hace, ya es la tercera vez que muerde a un rival. Digamos que es algo extraño si uno lo toma el caso como algo individual y algo puntual de ese momento, dice, sí, ¿y cómo lo va a morder? Claro. Pero si revisamos todo el pasado de Luis Suárez, revisamos de dónde viene, y que es un jugador de una selección chica, como Uruguay, de un país chico, vamos a entender un poco más esta sanción de la FIFA de 9 partidos internacionales, 4 meses sin jugar en ningún lado, no poder ni siquiera ir a la cancha a ver a sus compañeros. Me parece que es algo que la FIFA tenía que hacer, que es sancionarlo. Me parece al mismo tiempo que es una sanción exagerada, y que seguramente no habría tomado la misma decisión con un futbolista de una selección poderosa o de un país poderoso, como puede ser alguno de los rivales que le tocó a Uruguay en este mismo Mundial, sea Inglaterra o Italia. Claro, son todos supuestos, ¿no? No, como no ocurrió, claro, no podemos saber si la sanción a Chiellini mordiendo a Suárez hubiera sido la misma. Sí, también supongo que habrán tomado en cuenta algo de la reincidencia, ¿no? Porque no es la primera vez incluso que se lo suspende por este motivo. Ya él había estado suspendido 10 partidos en alguna otra oportunidad por haber mordido a un rival, no me acuerdo si cuando fue en Inglaterra o en Holanda, pero bueno, como vos recién decías, En los dos lugares, jugando en Holanda y jugando en Inglaterra, por eso te decía que es la tercera vez que lo hace. La tercera vez ya es un poco y mucho, también, ¿no? Tuvo otro problema Luis Suárez, recordemos también en la Premier League, con una situación de racismo con el francés Ebra. En total, ya Suárez con esta suspensión va a sumar 34 partidos suspendidos por sus mordidas y por el caso este del racismo. Y bueno, ¿también qué querés? Con esos dientes yo también me dedicaría a morder rivales. No, pero me parece que, a ver, va a volver a jugar Luis Suárez, va a seguir siendo un jugador excelente, tiene edad tranquilamente para volver a jugar un Mundial, hasta dos más, ¿sí? Tiene 27 años, y yo te aseguro que es muy probable que esto vuelva a pasar. No es que Suárez va a reflexionar con esta situación, va a decir, no, esto no lo tengo que hacer más. Porque en el momento, evidentemente, es una reacción, un impulso que él tiene, que es muy difícil de corregir a su edad, con lo que hablábamos de su trayectoria y de su vida y demás, ¿no? Sí, no, lo que llama un poco la atención es la característica del impulso, ¿no? Porque digo, cuando algún jugador por ahí de los que nos tiene acostumbrados a pegar una buena murra o algo así, lo hace, tampoco creo que sea producto de una reflexión sesuda de decir, bueno, ahora este es el momento indicado, voy a pegar una patada. Es un impulso. Digamos, lo primero que nos viene a la cabeza es el cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿no? Por ejemplo, digamos, o el del burrito Ortega. Como un jugador más pensante, o de Ortega con Van der Sar, y ahí, si nos ponemos a repasar, no seguimos dos horas más con ese tipo de casos, ¿no? Pero son impulsos que entran dentro de lo que puede suceder en un campo de juego, digamos. Ya sea, bueno, el cabezazo por ahí se corre un poco de eso, pero la patada, sin ir más lejos, la patada es calificadora, digamos, no aquella que está disputando una pelota, sino incluso de algún jugador que se descarga pegando una buena patada, entra dentro de las generales de la ley, digo, entra dentro de lo que puede pasar, y la sanción en todo caso es de 1, 2, 3 partidos, considerando la gravedad. pero el tema de morder ya es como una cuestión más incluso pulsional, no sé cómo decirlo, tiene algo inexplicable en lo sí, que vos, hace el fútbol. En este caso vos vas a saber por ahí explicarlo un poco mejor que acá la psicología, digamos, tiene que influir mucho y es algo que él tal vez podría trabajar, pero no sé si estamos a tiempo de ver si él lo trabaja, verlo adentro de una cancha con este tipo de corrección, ¿no? Bueno, de cualquier forma quedará como una de las grandes anécdotas de este Mundial, seguramente la mordida de Luis Suárez, la gran sanción que le han dado, que lo perjudica incluso en su futuro desarrollo profesional. Hay que ver si el Barcelona decide contratarlo con estos 4 meses de suspensión a cuestas o qué pasa en su actual club, que es el Liverpool, pero de cualquier forma ya ha sido comentado en todo el mundo lo que ha sucedido con Suárez. El propio Maradona, como vos decías al inicio de esta columna, se refirió diciendo que quieren matarlo, mándenlo a Guantánamo como si fuera un criminal de guerra, pero también es cierto que alguna sanción tenía que haber, ¿no? Esto no podía quedar sin algún tipo de resolución porque iba a dar una peor imagen la FIFA de la que ya tiene por muchos otros motivos. Claro, perdonando que te interrumpía, para cerrarlo, ¿no? Digo, la FIFA dando lecciones de moral, es algo medio, por lo menos, discutible. Sí, por supuesto. ¿Podemos hablar de Argentina? Por supuesto, podemos hablar de Argentina. Argentina que va a estar jugando el último día de octavo de final, que es este martes. Los octavos de final comienzan mañana sábado, hoy primer día de Mundial sin partidos. Hay algunos que ya tienen algún síndrome de abstinencia por esto. Argentina va a estar jugando el martes en primer turno contra Suiza. Y primero, enfocándonos en Argentina, Agüero absolutamente descartado para este partido y seguramente para el resto del Mundial, hasta donde Argentina llegue, una hipotética final podría llegar a jugar. Tiene un desgarro el delantero. Y ahí aparecen las opciones de qué es lo que hará Sabela, ¿no? Si mantendrá el esquema que está usando, y la opción que más se destaca es la incorporación de la Bessi al equipo, o cambiará por cosas que le gustan más a él, que es un equipo un poco más equilibrado, con más presencia en el mediocampo o en la defensa, y ahí ya tenemos todo el abanico de posibilidades de otro volante, como podría ser Maxi Rodríguez, Ricky Álvarez o Biglia, que son los que vino a utilizarlo, o volver a jugar con 5 defensores, ¿no? La Bessi, digamos, es el candidato hoy por hoy natural a ocupar el puesto de Agüero sin cambiar el esquema que viene proponiendo Argentina. La Bessi, que hoy por hoy es, Anto no me va a dejar mentir, furor entre las mujeres, ¿no? Sí, hay un debate además que se ha abierto acerca de los límites del feminismo, que qué pasaría si aparecen grupos en Facebook pidiendo, por ejemplo, que Serena Williams juegue en tanga, cuánto tardarían las acusaciones de misoginia, cosificación y demás, y qué pasa cuando las mujeres hacen esto, si nos da envidia, si nos da celos, si hay una cosificación del Pocho Lavezzi, si eso está bien, está mal, en fin, un debate que ya trasciende los abdominales del Pocho Lavezzi o ese extreme makeover al que parece haberse sometido. No sé si viste las fotos del antes y el después del Pocho Lavezzi, están circulando por Facebook. Sí, había alguna por ahí, y también lo recuerdo igual a Lavezzi cuando jugaba en San Lorenzo, que era un gordito simpático. Lo que nunca ha perdido es esa picardía, esa simpatía que tenía él cuando jugaba, mismo antes de San Lorenzo, el estudiante de Caseros, y mantiene hoy por hoy. Si ustedes quieren después buscar en YouTube, donde quieran, hay miles de situaciones divertidas con Lavezzi como protagonista. Y lo importante, más allá del físico de la Bessi o de lo divertido que es la Bessi, es que está siendo importante para el equipo, digamos, sí, ¿no? Volviendo al plano futbolístico. Más que Agüero, por lo menos. Agüero no viene teniendo un buen Mundial, y probablemente ya haya terminado el Mundial para él adentro de la cancha. Y la Bessi sí, cada vez que entró le dio más movilidad al equipo, le dio desorden al equipo en el buen sentido, ¿no? Porque el ataque aire, es bueno, ¿no? Es bueno ser desordenado, un poco de aire. Digo, generar desorden en el rival porque no saben bien por dónde se va a mover, porque se mueve por todo el ataque, entonces es una buena opción para reemplazar con Agüero. Y el rival, decíamos, de Argentina, Suiza, un seleccionado que pocos conocen, dirigido por un gran entrenador como Otmar Hitzfeld, y que tiene una figura que resalta, un chico que juega en el Bayern Múnich, que se llama Yerdan Shaqiri. Es suplente, ¿no?, en el Bayern Múnich igual. Sí, es suplente, pero porque es un chico muy joven que llegó hace poco al Bayern Múnich, y además porque hay jugadores de altísima calidad del Bayern Múnich que juegan en ataque en su posición, como Robben, como Ribery, y otros tantos, ¿no? No, no, no. Pero estoy dudando de las condiciones de este muchacho. Lo que digo es que a veces empieza a aparecer así como el temor de ojo con Sisa, ojo con pibe que juega. Lo destacamos porque es la figura de su seleccionado. Claro, ahí va. Es al que hay que prestarle más atención. Para los que no lo tienen, busquen al número 23 el día martes. Y lógicamente, como dijimos en el antes del comienzo del Mundial, mismo para este partido, Argentina es el claro favorito, ¿sí? Por más que Suiza haya tenido una buena primera ronda, perdió 5-2 contra Francia y no fue 6-2 porque el árbitro terminó el partido cuando estaba Benzema por convertir el gol. Entonces, parémonos en el plano de la realidad, en la que indica que Argentina es claro favorito para este partido, pero si queremos prestarle atención a quién puede destacarse en Suiza, apuntemos a este chico. Me gusta mucho escucharte esto de que Argentina es claro favorito y que lo digas con la boca llena de ilusión, porque cada vez estoy escuchando más ojo con Suiza, cuidado con el equipo helvético, y una serie de expresiones que me parece que dan cuenta de un miedo o un cuidado excesivo. Digo, pensando en alguna situación análoga que se pudiera llegar a dar en otro deporte. Argentina es claro favorito, tiene al mejor jugador del mundo, lo cual no quiere decir que sea el mejor equipo del mundo, pero tiene al mejor jugador del mundo en sus filas. Supongamos que ha resuelto bastantes problemas en este Mundial. Que nos ha resuelto bastantes problemas, claro que sí, que está demostrando por qué es el mejor jugador del mundo, es uno de los goleadores de este Mundial hasta el momento. Sin brillar, pero con lo que ha dado le alcanza para ser probablemente el mejor jugador de Argentina y uno de los que más está destacando en esta Copa. Pero déjame que haga la siguiente analogía. Por ejemplo, vamos al plano del tenis. Se cruza Juan Martín, no del Potro, porque bueno, del Potro ha sido top ten en Pico Mónaco. Se cruza con Roger Federer en los octavos de final de algún torneo de Grand Slam. Yo no creo que el mejor momento de Mónaco y en el peor momento de Federer. Sí. No sería la analogía exacta, pero en esa situación sí. Siempre Federer va a ser favorito. No tiene chances Mónaco, no me imagino los periodistas suizos. Alguna chance puede llegar a tener porque Federer ha perdido partidos contra jugadores que no pensaban ganarle. Está bien, pero no me imagino al periodismo suizo diciendo, che, ojo con Pico Mónaco, es un gran jugador, tiene un revés. No, la verdad que no, acá tenemos que ganar y si no ganamos, habrá que explicar por qué no ganamos. Me parece el fútbol, la diferencia de todos los deportes con los que podemos hacer analogías, que es un deporte en el que la lógica se da muchas veces, pero se da menos veces que en el resto. Es verdad. Es una charla larga, si querés, para otro día. Pero digo, vos podés en el fútbol ganar un partido pateando una vez al arco o sin patear. Argentina empezó ganando en su primer partido este Mundial sin patear al arco. Sí, sí. Totalmente cierto. Estoy de acuerdo y sé que puede pasar. No estoy diciendo que vamos a ganar contra Suiza. Lo que estoy diciendo está es claro, que está claro somos que decía, favoritos. Claro, favoritos. No hay ninguna, sí, no hay que tampoco ahora sobreestimar a la selección suiza, que debe estar en la concentración con los relojes cucú, los chocolates y comiendo fondue, y que le tenemos que hacer 4 o 5 goles. Che, Pablo, ojalá. Para ir cerrando, ¿cómo viste a Argentina hasta ahora los 3 partidos que pasaron, más allá de los resultados, que fueron 3-3? ¿Cómo la viste a la selección? Lo vi por la tele, no, hablando en serio. lo vi mejorando partido a partido, me parece que tienen muchas cosas para corregir, sobre todo la diferencia que hay en el equipo cuando ataca, que es un equipo muy poderoso, incluso con varios de sus jugadores de ataque jugando mal, como Agüero dijimos ya, como Di María no en su nivel, como Higuaín todavía mejorando, me parece, partido a partido, pero falto de ritmo y falto de confianza porque no convirtió. Y es otro equipo cuando defiende, no porque la defensa sea mala, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que los defensores son malos, la defensa sea mala, pero sí le cuesta defender a Argentina como equipo. Sí, contra Nigeria es el caso. Los defensores no jugaron mal, pero Nigeria generó un par de opciones muy claras que las terminó convirtiendo en gol. Entonces le cuesta eso a Argentina, el equilibrio entre el ataque muy poderoso que tiene, que fue mejorando durante los partidos, o en el transcurso de los partidos, y lo que le cuesta defender al equipo. Uno me parece que está mejorando y lo importante es llegar lo más lejos posible, si se puede a la final obviamente, y siempre en este camino de crecer partido a partido. Lo importante es eso, en definitiva. El objetivo del juego es ganar, y si te convierte en goles, pero vos convertiste más que el rival, de poco importa los análisis que hagamos nosotros acá o cualquiera las 24 horas que podemos ver durante el Mundial en televisión, radio y demás. Así es, así es. Bueno, nos está pasando algo que dijimos que no nos iba a pasar, que es que nos dedicamos a hablar solamente del fútbol y hemos un poco olvidado y dejado de lado todo lo que hace a la conflictividad social que rodeó este mundial hasta que comenzó a rodar la pelota y todo parece haberse tranquilizado, ¿no? Por lo menos. Sí, pero la realidad me parece que también nos llevó a esto, porque hoy por hoy no están muy visibles los conflictos que sí lo estaban hasta el mismo comienzo del mundial y los primeros días del torneo. Entonces ya mismo, a ver, seguramente los sigue habiendo, pero desde acá es más difícil de verlos, ¿no? Digo, no, estando allá es más probable que uno si los busca, si está interesado en darle un foco a los conflictos sociales, los va a encontrar y va a poder hablar mucho más sobre eso. Pero desde acá está más difícil, no están tan difundidos. Por supuesto. Y terminó pasando un poco de lo que hablábamos, que el fútbol y el mundial, encima de este mundial de muy buen nivel y muy atractivo, terminó dejando a un lado, a un costado los conflictos, ¿no? La verdad que sí. Bueno, si tuviéramos un cachito más de tiempo, podríamos hacer un mínimo repaso de los cruces de octavos. Pero bueno, quedará para la próxima, en todo caso, porque ya estamos sobre el filo de las 12 y tenemos que ir cerrando. Anto, ¿vos querés agregar algo? No, para la próxima, si tenemos suerte, ya en octavos de final, ¿no? Cuartos de final contra el ganador, si no me equivoco, de... Pablito, ayúdame a recordar. De Bélgica, Estados Unidos. De Bélgica, Estados Unidos, a cualquiera de los dos. Lo pasamos por encima y llegamos directo a la semifinal, donde nos encontramos con Holanda, que también Holanda, equipo sensación del comienzo del torneo, siempre pasa lo mismo, parece Colón. Robben vendría a ser el Vichy Fuertes, así que en semifinal también vamos a dejar afuera Holanda, y en la final con Brasil, ahí sí me guardo y me cuido, porque bueno, los brasileños son complicados. Bueno, sí, cuídate un poco más. Por lo pronto, bueno, sí, el camino sería ese, ¿no? El Suiza, camino sería la barra de Bélgica, Estados Unidos, la llave de Holanda, y la final el que sigue por otro lado, ¿no? Así es, como ves, estoy muy esperanzado con esta selección, tengo muchas ilusiones y estoy dispuesto a que si no traen la copa, ir al aeropuerto e insultar cara a cara a todos los jugadores. Bueno, ese día no te acompaño, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Bueno, Pablito, un gran abrazo, te agradecemos nuevamente tu participación en Enredando las Mañanas con todo lo que está sucediendo en el Mundial de Brasil 2014 y nos volvemos a comunicar el próximo viernes para seguir conversando de esto y mucho más. Dale, un abrazo y un beso para ustedes. Pasaba Pablo Kormik, nuestro periodista deportivo, siempre es muy lindo hablar con Pablo, ¿no? Sí, es entretenido, por lo menos tiene así como unos ribetes que habitualmente los periodistas deportivos no tienen, así que se transforma en un lindo ida y vuelta para hablar un poco del Mundial. Sí, remarquemos que las movilizaciones en Brasil siguen, disminuyeron mucho la cantidad de gente. Sí. Pero siguen, es más difícil encontrarlas porque es verdad, cuando empezó a rodar la pelota toda la atención está puesta ahí, pero bueno, capaz la semana que viene podemos sacar a alguna o alguno de los que están protagonizando las movilizaciones. La semana que viene lo que podemos hacer también es hablar con alguno de nuestros compañeros o compañeras de La Poderosa que está ya realizando una cobertura distinta de lo que es el Mundial, la primer cobertura villera de la historia, están con el Loco Houseman. Mucho de lo que ellos hacen se difunde por las redes sociales, mismo el otro día en el programa del Diego y Víctor Hugo en De Zurda pasaron un pequeño informe del partido, así que nos parecía que también ya su voz estaba lo suficientemente ampliada, pero bueno, estaría bueno también conversar con ellos para ver qué es lo que cómo lo están viviendo y qué es lo que sucede allá. Vamos, cuando falta un minuto para que termine el programa, a nombrar la lista de medios que hacemos posible Enredando las Mañanas. Por favor. Radio La Negra del Bolsón, Radio La Quinta Pata de Córdoba, Radio La Megafónica de Córdoba, Zumba La Turba de Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo de Jujuy, La Trinchera de Campana, Che Barracas, de acá cerquita de Barracas, Che Barracas, La Riachuelo de Villa Jardín, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, que es desde donde estamos hoy, y FM Fortaleza, que el otro día... ¿De Fortaleza, Brasil? y después también están Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría y DTL. Bueno, muy bien. Pasamos una visita, un chivo de último momento. Mañana se reabre el Museo de IMPA, un museo dedicado a la historia de esta fábrica recuperada, uno de los emblemas de lo que ha sido la lucha de las empresas y fábricas recuperadas en nuestro país. Así que mañana sábado en IMPA se reabre. No tengo exactamente la hora, no me han informado, pero bueno, busquen en las redes sociales ahí Museo IMPA y la verdad que está muy interesante para darse una vuelta. Sí, y recordamos que no pudimos comunicarnos con María José Orellana, hermana de José Orellana, apuñalado en la cárcel de Mercedes, preso con una causa armada. Seguramente lo estaremos retomando en la semana en Enredando las Mañanas. Y tampoco pudimos hablar del aumento del ABL y la toma de deuda pública por parte de la legislatura del gobierno de la ciudad, así que seguramente lo estaremos encarando también en la semana. Sí, muchos temas de los que no pudimos hablar, el pago a los fondos buitres o la forma de pago que se está discutiendo. Sí, y recordemos que, perdón, que hoy hay una reunión clave entre las partes que convocó el juez Griesa luego de no hacer lugar al pedido que hizo Argentina de suspender el fallo para poder pagarle a los bonistas que entraron en el canje, tanto en el 2005 como en el 2010. Hoy está esa reunión. Argentina ya depositó los 832 millones, creo que son, para que se les pague, pero bueno, eso está frenado. Y una cosa más que queríamos recordar es que las policías comunales, de las que hablamos hace un par de enredandos atrás, van a ser aprobadas el lunes por una resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya que no se pudo llegar, no se pudo votar en el recinto, se va a sacar por resolución. El juez Griesa es un financista, y como todo financista lo que quiere es ver guita, así que acá Argentina parece que está dispuesto a dársela. En relación a eso, hoy hay una actividad interesante en el Bar La Dignidad a las 19 horas en el marco de la Taberna Vasca con Claudio Katz y Eduardo Lucita. Y Emanuel Álvarez, del Movimiento Popular La Dignidad, y en Aguirre 29, actividad gratuita a partir de las 19 horas en el marco de la Taberna Vasca. Lo de IMPA de mañana es de 15 a 19, de 3 a 7, ahí en Querandíes 4290, en el barrio de Almagro. Aceleramos la velocidad, así que, bueno, las bases y condiciones las pueden buscar en fmrnma.com.ar. Bueno, ¿algo más, Anto, que te haya quedado en el tintero? Creo que nada más. Nada más. Nos reencontramos el lunes desde La Rioja. El lunes ahí con Enredando las Mañanas. Yo en un rato nomás me voy a Mar del Plata, así que si me hago un rato voy a visitar a los compañeros de Comuna. Les aviso por este medio. Bueno, nos despedimos con Ciudad de Pobres Corazones. Tengan un muy buen fin de semana, lleno de lucha, de alegría, de encuentro, de compañerismo, de compromiso. Y nos volvemos a encontrar el lunes en Enredando las Mañanas.